La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nosotros arrancando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos en La Retaguardia desde octubre del año 2010 y que un poco después empezamos a hacer físicamente en este estudio Víctor Basterra, donde además hoy tenemos visitas. No es un programa donde tengamos demasiados visitantes en Oral y Público, digo, de cuerpo presente. Sí, por supuesto, hay muchos testimonios que aparecen a través de la radio. Y quizás recién veníamos charlando con José Schulman, que es nuestro invitado, y pensaba encontrarse aquí con Víctor Basterra. Yo le decía, no, Víctor no vino nunca al programa. Vino, sí, creo que vino una o dos veces, creo. Pero digo, la mayor parte de las veces que vos te cruzaste como entrevistado con Víctor, Víctor no estaba aquí, estaba allí a través de... Es la magia de la radio. De la radio, exactamente. Bueno, está presentado, así que te damos la bienvenida. José, gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Cómo va? Muy bien, contento. La verdad que la primera vez que vengo, más lindo estar acá que con el teléfono. Invitado cuando quieras, entonces. Ha pasado muchas veces, José Schulman, por este programa en particular, no solo por este programa, pero sí en este programa en particular. Y la verdad que hoy lo hayamos invitado no es simplemente esta cuestión de empatía que nos reúne, sino que él participó de una reunión que fue convocada por la Procuraduría General para Causas de Crímenes de Lesa Humanidad, que se creó en su momento y que dirige el doctor Jorge Aguat, que fue con organismos de derechos humanos, con querellantes, con sobrevivientes. ¿Quiénes eran los que estuvieron allí y por qué? La reunión, por un lado, intentó suplir la falta de funcionamiento de la llamada Comisión de Interpoderes, que se creó en el 2009, que fue un reclamo del organismo de derechos humanos cuando en diciembre de 2008 se produjo una resolución de casación que ordenaba la libertad de Astiz, nada menos, ¿no? Y ese momento provocó una respuesta muy, muy activa del movimiento de derechos humanos, y una de las de los logros de esa movilización fue que la Corte Suprema creara una comisión entre poderes que supuestamente iba a agilizar los juicios. Logró algunas cosas, pero hace muchos años que no funciona. Entonces, por un lado, en la reunión estaba la presidenta del Consejo de la Magistratura, la presidenta de la Cámara Nacional de Casación, lo federal, penal, un gran número de fiscales generales de todo el país que siguen estos casos, algunos representantes de otras reparticiones como Ministerio de Seguridad, Defensa, no recuerdo, algunos proyectos, programas estatales, y un gran número de querellantes particulares y organizaciones populares del interior, y cuatro organismos nacionales: la Liga Argentina por Derecho del Hombre, el CELS, la PDH, y familiares, ¿no? Espera, porque yo te preguntaba por los motivos por los que Aguat había hecho esta reunión, y lo tenemos en línea, así que vamos a recibirlo, vamos a integrarlo a este programa de radio Oral y Público. Está aquí con nosotros José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo va, fiscal? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Buenas noches. Yo le estaba preguntando recién a Schulman por qué la Procuraduría había generado esta reunión, pero me parece que es mucho mejor si se lo pregunta a usted directamente. Bueno, en realidad la reunión esta forma parte de una agenda que ya la veníamos haciendo desde el año pasado. Hicimos dos o tres reuniones, es decir, esa mesa de discusión la creamos prácticamente cuando nació la Procuraduría. Lo que pasó que en esta oportunidad, en la coyuntura, bueno, coincidió con estos fallos a los que ustedes hacían referencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, el fallo de la Cámara de Casación, el fallo de Massot, de la causa de Bahía Blanca, el fallo de, bueno, de Papel Prensa, sí, en fin, pero básicamente, bueno, coincidió y el tema central de debate fue esta cuestión de que pareciera como que se vuelve a abrir la puerta a la impunidad, ¿no? Uh-huh. Y esto realmente causó mucha preocupación en los creyentes, obviamente, en todos los operadores jurídicos, digamos, la procuración, bueno, de algún modo sonó una alerta con esto en la procuración y también la preocupación de los creyentes que ya las conocíamos, incluso con José, ya lo habíamos hablado unos días antes, y después vinieron creyentes del interior también a conversar con nosotros. Había una preocupación que desde ya es legítima, genuina, porque, bueno, estas resoluciones activan, como decía, activan alertas, y bueno, y uno empieza a pensar la estrategia para superarlas, ¿no? Uh-huh. Allí se barajaron algunas estrategias diferentes, ¿no? O sea, y entre ellas, por ejemplo, estaba aquella que se presentó, que no es la primera vez que se presenta, como para generar algún tipo de ley especial atendiendo también la especialidad de los crímenes de lesa humanidad. ¿Usted esto lo ve posible desde lo jurídico? No comprendo la pregunta, se le cortó un poco. Le decía que entre las estrategias que usted decía que había que pensar estrategias, sabemos que allí se presentó una vez más la cuestión de poder elaborar alguna ley especial que ayude a agilizar los juicios y a que los juicios, a que haya justicia verdaderamente. Y le preguntaba si usted lo ve posible desde lo jurídico, esto de generar alguna ley especial. No, en realidad no solamente que, más allá de que sea posible o no, incluso hubo alguna idea dando vuelta en torno a esto hace unos años. Yo personalmente estoy en contra de eso. Se tiró la idea esta como moción para debatir y bueno, seguramente la debatiríamos. Yo, en lo personal, creo que no le haría bien al prestigio de estos juicios generar legislaciones especiales. Uh-huh. Nosotros hemos llegado hasta aquí con esta legislación vigente, con nuestras herramientas jurídicas, y creo que ha sido el gran logro, ¿no? Sin ningún tipo de legislaciones especiales que pudiesen, quitarles, desprestigiar estos juicios que realmente han sido un ejemplo hasta para el mundo. El mundo nos mira a nosotros destacando toda esta cruzada ética que son los procesos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Uh-huh. Y lo hicimos con las herramientas que tenemos y no nos fue mal. Incluso hasta nosotros hemos planteado en su momento frente a la resistencia de algunas en algunas jurisdicciones, de algunos jueces que se oponían a avanzar estos procesos, y en algunos casos también con estrategias, ¿no? de dilatorias, como por ejemplo lo que tenía que ver con la concentración de las causas. Es decir, nosotros hicimos una propuesta de trabajo para que se investigue con la mayor eficacia posible. Esto significaba pensar estos procesos en su real dimensión. Es decir, no es lo mismo hacer un juicio por una víctima, con un imputado y por un hecho, ¿no? Así uh-huh. Estamos hablando de mega causas, que era lo que realmente nosotros proponíamos, por una cuestión de economía procesal por un lado, y por otro lado porque siempre sostuvimos que la mejor forma de conocer la dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado era a partir de la mayor cantidad de víctimas y de imputados. Esto sí reflejaba cabalmente lo que había ocurrido, sin perjuicio de que en algunos casos, como yo lo he dicho algunas veces, en el caso de Vargas Ainace, por ejemplo, en Tucumán, es valioso que se haya hecho un juicio por una víctima, sobre todo, pero obviamente si más allá de que eso no podemos reprochar eso, pero sí propusimos en su momento que se hagan causas con y además esto significaba también digamos causas importantes con mayor cantidad de imputados y por mayor cantidad de hechos, lo que significaba además de energía de ahorro, de economía procesal, lo que sí también pensábamos que tenía que ver con circunstancias muy concretas, que era lo que nosotros también formaba parte de la motivación de la propuesta, tenía que ver también con que estaba muy cerca la impunidad biológica. Estábamos hablando de imputados de avanzada edad, es decir, de los riesgos que se corrían con que en definitiva estos juicios quedaran en el camino porque no teníamos más imputados, que es algo de lo que realmente ha ocurrido en muchos casos. Y cuando estoy hablando un proceso que usted tiene un imputado afuera, con respecto a ese imputado, ese proceso quedó trunco. El objetivo pacificador del proceso quedó trunco. Uh-huh. Entonces me parece que en ese sentido era fundamental pensar en una estrategia superadora de circunstancias como esas. Uh-huh. Pero bueno, nosotros lo hicimos, y además está en el código. Y por eso digo que en definitiva, con estas herramientas nosotros logramos lo que logramos y no nos fue mal. Ahora, obviamente falta mucho por hacer. Quizás tenemos que repensar de qué modo logramos. Hay muchos juicios pendientes, hay muchas causas pendientes, y teníamos quizás que repensar de qué modo encaramos esta última etapa, digamos, ¿no? Claro. Fiscal, cuando... Pero cuidado, sí. Yo también quiero aclarar una cosa. Cuando digo última etapa me refiero a los juicios que faltan, pero también es cierto que con esto no se cierra, porque usted, en la medida que avanza la investigación, pueden aparecer nuevos actores, circunstancias que tienen que ver con si se puede ampliar el ámbito de responsabilidad, el universo de investigación de los hechos, el universo fáctico, es muy difícil prever su continente desde un comienzo. Uh-huh. Es decir, uno inicia una investigación y a medida que van surgiendo nuevos hechos, nuevos imputados, nuevas circunstancias que hay que seguir investigando, y se profundiza, y bueno, seguramente una causa a veces es generadora de otras causas. Uh-huh. Que se va avanzando. Por eso digo que, claro, Incluso cuando alguna vez se habló de que en el 2015 se terminaban, nosotros nos opusimos a una definición en esos términos. Uh-huh. Porque no, es muy difícil pensar en un punto final de los juicios. Ahora, hay muchas formas de consagrar y de pensar los puntos finales, ¿no? Claro. Fiscal, quería preguntarle a propósito de esto, porque todo el mundo hace punto en las tres faltas de mérito, digamos, de Blaquier, Lemos y Massot, básicamente, pero en realidad nosotros que hacemos un programa toda la semana sobre los juicios aquí, nos encontramos casi todo el tiempo con, sobre todo en otras provincias, y usted que es un hombre de justamente de otra, del interior, debe conocer muchísimo mejor que nosotros esta historia, no sé, de Formosa, de una causa contra una persona, de Santiago del Estero, donde cuesta muchísimo llegar a los juicios. Digo, más allá de focalizar en la cuestión del poder económico, que evidentemente hace todo lo que puede para que no haya justicia, los juicios también vienen flaqueando en ese punto, el otro punto. Bueno, por eso digo que nosotros no están superadas todas las dificultades ni todos los obstáculos. Por eso yo creo que seguimos tratando de que los tribunales ahorren tiempo, energía, y que desde luego un juicio por una víctima no significa a nosotros una pérdida de tiempo importantísima. Uh-huh. Porque esos tribunales, esos juicios que demandan 3 o 4 meses, postergan otros juicios que son de mucho mayor envergadura y que tiene que ver con abarcar una mayor cantidad de imputados y de causas. Claro, estas son las cosas las que están contraindicadas desde la lógica del proceso penal. Uh-huh. Por eso nosotros hablamos desde en el año 2008 salió una resolución, la 1308 de la Procuración, trata una instrucción general para que los fiscales propongan en cada una de las causas la mayor cantidad de concentración, la conexidad de las causas. Uh-huh. Pero eso está en el código, pero y la inteligencia de la norma del código tiene que ver especialmente con eso, con la economía procesal y con el mejor aprovechamiento de la prueba. Uh-huh. Es decir, todo eso es beneficioso. Y además, obviamente, también tiene efectos colaterales. Como dije recién, la cabal dimensión del horror uno lo puede tener a partir precisamente de causas de esta envergadura. Sí. Y además, otro efecto que sería la menor exposición de los testigos. Uh-huh. Entonces, todo eso son los efectos, digamos, el beneficio, la parte positiva de lo que significa concentrar las causas y, obviamente, pensar también de que en la medida que el tiempo, los días que se pierden son irreparables. Claro. Porque son causas que lamentablemente, porque no es solamente el imputado, también tenemos que pensar en las víctimas, en los propios testigos. Uh-huh. Testigos de avanzada edad, o la propia, por ejemplo, o víctimas mismas, que aunque no, que de algún modo también son, en la mayoría de los casos son testigos. Por ejemplo, la viuda de Aredes muere sin haber visto el juicio, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso yo creo que ella muere viendo la impunidad. Eso también es una forma, claro, de pensar la impunidad, no solamente del lado del imputado que se muere, sino también del lado de la víctima, ¿no? Awad, una última pregunta quiero hacerle, agradeciéndole como siempre la gentileza de cada vez que lo llamamos, está dispuesto a la charla. Para un hombre que está allí para dirigir a los fiscales que acusan a los genocidas, que haya como jefe del ejército una persona que está sospechada de haber participado, que todavía no saldó su cuestión con la justicia, como Milani, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? La primera corrección que le quiero hacer, yo no los dirijo, ¿no? Si los fiscales son autónomos, sí, es cierto, ellos trabajan con absoluta libertad, uh-huh, las estrategias procesales las fijan ellos, los tiempos procesales las fijan ellos. Nosotros lo que tenemos, mire, a ver, esta estructura nace como unidad de coordinación y seguimiento, luego se transforma en Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y lo que tenemos es una relación con los fiscales de apoyo, si lo requieren. Nosotros lo que tenemos es una base de datos que la ofrecemos, y un control de cada causa en la medida que nosotros tenemos conocimiento. Uh-huh. En el caso de Milani, que usted dice, hay un fiscal en Tucumán que está trabajando, que es el acausledo, y hay en este momento la causa por inhibición de fiscales en La Rioja, está en la ciudad de Córdoba, por superintendencia, en la Fiscalía de Cámara de Córdoba, para designar el fiscal que tiene que actuar. Uh-huh. O sea, pero de todos modos, en esas causas hay trabajo ya efectuado por los fiscales. En un caso hubo un fiscal que planteó una nulidad. La verdad, sinceramente, no recuerdo precisamente cuál fue, qué fue lo que planteó, que tampoco fue muy claro el planteamiento, por eso también es que no lo tengo registrado, pero digamos, en esas causas hay un trabajo hecho en el caso de Tucumán y en el caso de La Rioja, está, como le digo, uh-huh, está, incluso creo que hay un dictamen del fiscal de Cámara que propone que hace un requerimiento contra Milani, que no lo que no sé si esto, estamos hablando de cuestión de horas, esto fue hace unos 2-3 días. Uh-huh. Que tomé conocimiento, pero en realidad me parece, lo que sí yo tengo claro, de que desde la procuración hay una decisión tomada de que no vamos a aceptar ningún tipo de privilegios, eso no va a haber, y no va a haber selectividad. De hecho, esa selectividad que nosotros advertimos que puede, que esa sensación que se instaló a partir de estos fallos, uh-huh, y uno tiene la idea de que esos fallos fueron de algún modo un poco selectivos en lo que hace a los imputados, con ese mismo imperativo ético vamos a analizar todas las causas. Uh-huh. A Watt le agradecemos. Es un imperativo, sí, es un imperativo moral, y que tiene que ver con la función que nosotros desempeñamos, de modo tal de que por ese lado vamos a seguir trabajando, por supuesto dentro del marco normativo, nunca nos hemos apartado. Claro. Yo ayer decía que nosotros tenemos un profundo apego al Estado de Derecho, incluso cuando me plantearon la cuestión de las prisiones domiciliarias, dije, nosotros no vamos a, a soslayar lo que dice la norma. Lo que no vamos a aceptar es su malversación. No vamos a aceptar ningún tipo de martingala que, sorteando el propio objetivo de la norma, termine consagrando impunidad por vía indirecta. Aguante. Bueno, ese es nuestro rol. Le vuelvo a agradecer y le mandamos un saludo grande. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes igualmente. El fiscal, el procurador general en la de la unidad que tiene que ver con causas, crímenes de lesa humanidad, Jorge Aguad, que convocó a esta reunión de la que vamos a seguir hablando con José Schulman, que está aquí en el piso, nos ha contado su visión de los hechos. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno. José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, uno de los cuatro organismos de derechos humanos que participaron de esta reunión, en la que hubo cerca de 200 personas, y en la que se pensaron este tipo de estrategia. ¿Vos no estás muy de acuerdo en esto de que no se puede hacer leyes especiales? Para mí la reunión, lo más importante de la reunión es que muestra un cambio en la percepción que una parte muy importante de los creyentes del movimiento de derechos humanos tiene sobre los juicios, y es pasar de una cierta mirada de éxtasis, celebración continua y vivimos en el mejor de los mundos y qué maravilla, a de pronto darse cuenta que Blaquier, Mazzotti, fulano van camino a una impunidad bien construida. Y a partir de esa percepción hay un cambio de actitud que presiona sobre diversos funcionarios. Algunos receptan, como el caso de la Procuraduría, otros no receptan, como el caso de la Corte Suprema. Te diría que eso para mí no es lo más importante, porque nosotros no llegamos hasta acá por la decisión de la Corte Suprema, de algún fiscal o de algún presidente, sino por la decisión del pueblo. Claro. Y este es el punto que apareció ayer, digamos, el renacimiento de la voluntad de salir a enamorar de vuelta a la sociedad argentina con la causa de memoria, verdad y justicia, y de salir a disputar la conciencia del pueblo, y para lo cual hay que terminar con la banalización de la memoria, y hay que terminar con la banalización de las cuestiones de derecho humano y hacer discusiones muy concretas sobre el rol del poder económico en el terrorismo de Estado, y abrir investigaciones serias y extendidas sobre la responsabilidad del conjunto de los funcionarios gubernamentales que actuaron del 76 al 83, puesto que el conjunto de ellos aplicó el plan de exterminio de un gobierno, y es posible enjuiciarlos a todos, y es posible ir contra el poder económico, para lo cual yo no descarto ideas brillantes, propuestas maravillosas, ingenio, pero lo que yo aprendí en los largos años de lucha contra la impunidad, que lo principal es poner el pueblo en la calle, ese es el tema. Uh-huh. Y hay que disponerse, y por eso me parece muy importante que en la reunión de ayer hubiera unanimidad, como se consigna en el documento de la propia Procuraduría del Crimen, de Procuraduría de Crímenes de Humanidad. El documento consigna que los 200 participantes fueron unánimes en repudiar la impunidad de Milán, y es un acontecimiento realmente importante, tan importante que la representante del Ministerio de Defensa se levantó y se fue de la reunión. Uh-huh. Me parece bien, no tiene nada que hacer en una reunión que discutimos la lucha contra la impunidad a la que está defendiendo la impunidad de Milani. Entonces, la reunión me parece a mí que tuvo como dos instancias: una de debate al interior del Estado, en donde diversas instancias del Estado discutieron entre sí, se pasaron facturas, reclamaron y hubo reproches y bien, porque todo encaminado a que se fortalezca el proceso de los juicios. Y la otra parte es el debate de los querellantes del movimiento de derechos humanos, que no es todo, nunca, no es fácil juntar al todo, pero una parte muy importante que manifiesta una renovada voluntad de que para conquistar la memoria, verdad y justicia hay que volver a la calle, hay que luchar y no solo hay que depositar toda la confianza en los abogados, los procesos judiciales, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? Te quería, mientras hablaba, me acordé de una cosa muy importante, que la representante de Neuquén, no solo que apoyó nuestra propuesta de rechazar la impunidad de Milani que hicimos, sino que aportó un dato nuevo que yo no conocía, que Milani en los 90, cuando se desarrollaban los juicios por la verdad en el Comahue, como jefe de una unidad militar en esa zona, organizó una ofensiva contra el movimiento de derechos humanos, llevó a 4.000 niños de las escuelas a los lugares que habían sido centros clandestinos para decirles que no había habido centros clandestinos. Y como dijo esta señora, ya no era un joven teniente, sino que era un maduro oficial. Lo uh-huh. que es interesante para mostrar, para confirmar que es muy difícil que las pruebas acumuladas contra Milani nos engañen, ¿no? Si uh-huh. alguien firmó un falso documento de deserción para encubrir la desaparición forzada de un soldado, es difícil que cambie. Digo, no descarto que alguien pueda cambiar. En la Argentina, uno de los temas que se discutió ayer fue discutir más seriamente de que después de tanto tiempo se mantiene el pacto de sangre entre los militares, que no han dado jamás un solo dato. Uh-huh. ¿No? Y que bueno, hay que asumir esa realidad e ir contra esa realidad con otras herramientas. ¿No? Pero yo insisto, para mí hubo varias propuestas prácticas interesantes, algunas que se pueden discutir, se pueden formular. Pero a ver, los fallos de prácticamente absolución adelantada de Massot, Blaquier, no requirieron de otro código, de otro procedimiento, se hacen dentro de este marco. Es un problema de voluntad política de un poder judicial que nosotros sabemos que solo va a actuar para el lado de la justicia bajo una enorme presión popular, ¿no? Esa presión popular ha bajado, ha descendido, no actúa. Hay que ser autocríticos. En la ciudad de Buenos Aires los juicios se hacen en absoluta soledad. Sí, sí. En el Gran Buenos Aires un poco menos, pero no tanto. En ese clima es más fácil que los partidarios de la impunidad se abran paso. Por eso me parece a mí que la de ayer tiene que ser el inicio de una serie de debates en todo el movimiento popular para hacerse cargo uh-huh. de esta gran causa, y como también se dijo ayer, no para dejarla en el pasado, sino porque en la medida que podamos discutir estos temas. Ayer, por ejemplo, alguien planteó, el abogado de los trabajadores de Ford, algo muy sensato, dijo, bueno, ¿por qué no exigirle al Estado que no haga ningún acuerdo económico ni conceda ningún crédito estatal a ninguna empresa que haya participado en el terrorismo de Estado, como la Fora, Sindar, Mercedes, Loma Negra, la empresa del azúcar, Ledesma? Ideas prácticas hay un montón. Imaginemos esta idea en el Congreso de hoy, en el clima político de hoy. ¿Tendría posibilidad de ser aprobada? Si la presidenta hace dos días acaba de hacer uno de los elogios del capitalismo más abiertos y explícitos de todo su gobierno. Entonces, lo que nosotros... ¿Puedo decir que sí, que pasaría el Congreso ahora? Que hay que construir una voluntad social que imponga esas medidas, ¿no? Si no, son ilusas. Se habló en algún momento de la reunión de ayer, alguien lo planteó, la posibilidad de generar alguna movilización, porque digo, el 24 de marzo de este año, que fue súper masivo, uh-huh. la verdad nos sorprendió a muchos de nosotros, imaginábamos el año que viene, que tiene número redondo, digamos, uh-huh. con tanta gente en la calle. no este, pero es el 24 de marzo, digamos. ¿Se habló de alguna marcha en particular? No se dieron nombres, pero se planteó abiertamente que hay que organizar movilizaciones populares. Hubo consenso en eso y yo tengo puestas mis expectativas y mis ilusiones, que nunca las pierdo para nada, que las renuevo, en que se produzca un proceso de organización y de movilizaciones populares. Por ahí hay que pensar en una primera que sea contra Blaquier y Massot en todo el país, porque esta sin es muñeco, una... Sin muñecos, ¿sí? No, nosotros nunca hemos quemado muñecos, no, por lo menos en movilizaciones políticas, ni resolvemos los debates del campo popular en la calle, los dirimimos en otros lugares. Pero además, como nosotros tenemos una mirada de proceso y de que los procesos no han terminado, no nos abocamos a debates de carácter final, porque pensamos que con todos y con todas los que participan en el movimiento de derechos humanos podemos encontrar algún punto en común por el cual luchar. Y como tenemos un sentido práctico y porque queremos conquistar lo que nos proponemos, es que ponemos por delante los acuerdos. Y ayer estuvimos con el CES, la PDH y familiares. En este punto estamos de acuerdo. Y si discutimos Venezuela, difícilmente nos pongamos de acuerdo con el CELS. Pero ¿qué sentido tendría dedicar hora y hora a discutir el financiamiento del CELS cuando podemos encontrar puntos de acuerdo para empujar la lucha por el juicio y castigo a los culpables? Esta es una... Bueno, nosotros tenemos muchos años, más de 70 años de existencia, y hemos aprendido algo en estos años. Y que para conquistar algún movimiento de derechos humanos se necesitan dos cosas. Una es articular una enorme fuerza social con mucha generosidad, y la otra, poner pueblo en la calle. Déjame que sume, José. Estamos con, por si recién llegas al horario público, estamos con José Schulman aquí en el estudio. Pero déjame que sume, te cuento. Tenemos un pibe haciendo una pasantía. Y lo tenemos ahora en línea. A don Víctor Basterra. ¿Cómo va, Víctor? Lo conozco. ¿Qué tal, entrañables compañeros? José, querido. Víctor, hermano. ¿Cómo anda, hermano? Te digo algo. José vino y cuando lo hicimos así como una especie de posta, lo fuimos a buscar con el auto hacia algún lugar, y él pensaba que te iba a ver acá. O sea, me permito dudar de si hubiera venido, si sabía que no te veía. Y claro, tenerlo por seguro. Bueno. Víctor, veníamos... Con lo que estaba escuchando, la reflexión de José acerca de la unidad y la decisión por sobre las diferencias, y además evitando caer en las pelotudeces o las... en las huevadas, como yo digo, las cosas que están hechas al pedo, viste que lo dije, que y acuerdo totalmente, ese es el espíritu que tiene que estar en nosotros, ¿no? A ver si aprenden un poco. Víctor, recién hablábamos antes hablamos con Aguad, y José nos estaba contando sobre esta reunión que se realizó en la Procuraduría para intentar ver nuevas estrategias para que los juicios no se frenen. Y nosotros, contigo en el programa, venimos como mostrando desde nuestro pequeño lugar una voz de alerta de que la cosa, antes de los fallos a favor de Blaquier, Lemos y Massot, de todas maneras venían lentas y venían con dificultades. En ese punto parece, estamos viviendo como un buen síntoma la reunión esta a la que Aguad convocó. Sí, nosotros creo que hace dos o tres programas habíamos estado reflexionando sobre una especie de embestida judicial, o sea, de un sector del Poder Judicial, para librar de toda mirada y de toda justicia junto con la mirada sobre las paternidades, que son realmente el poder. Nosotros hablábamos del poder militar, de todo aquello, pero el real poder es el poder del dinero, y bueno, esos tipos no quieren que se los toque, y esos han sido los principales interventores, difusores y sostenedores de la sangre, digamos, de la sangre que hicieron correr los sus manos directas, que eran los militares, ¿no? Los militares, los policías, los gendarmes, los prefectos, todas las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario, todo. Y esto es lo que muchas veces hemos hablado nosotros, ¿no? Sobre esta necesidad de buscarle una forma. Lo que no conozco todavía son las conclusiones de este encuentro, que me pareció sumamente interesante. No pude escuchar a Wad, con el tipo que le tengo mucho respeto, pero creo que las conclusiones tienen que apuntar justamente a desarmar todo el andamiaje jurídico que han creado, esas chicanas inmensas que crean los tipos, como lo de Malvinas, ¿no? Esto hay que buscar la vuelta para hacerlos pomada. Sí, allí Aguad, en una parte de la charla, lo que yo, digamos, rescataría de toda su intervención es que se mostró en desacuerdo con la cuestión de poder armar alguna ley especial que acelere los juicios o algo por el estilo. Él dijo que estaba taxativamente en desacuerdo porque hasta aquí habíamos llegado con las leyes preexistentes y no había entonces que elaborar nuevas leyes. Aquí José es parte de los que no están del todo de acuerdo con esa posición, ¿no? Que si creen que si hubiera que conseguir alguna herramienta nueva legislativa para apurar los juicios, por ahí podría conseguirse, más allá de que recién también decías que lo ves poco posible que pase la actual composición, no la actual composición, sino la actual voluntad política de diputados y senadores. Pero entiendo, José, que la evaluación de todas maneras es positiva de esta primera reunión. La evaluación es muy positiva, sobre todo por esto que le he dicho antes y que voy a insistir. Es muy difícil dar una batalla si no se percibe la realidad, y si una parte grande de los funcionarios y del movimiento de derechos humanos seguía repitiendo, en la reunión de ayer hubo algunos que lo volvieron a decir, ¿no? Esta especie de somos lo mejor del mundo, todo el mundo nos mira, somos lo más grande, todo está perfecto, qué maravilla los juicios. Bueno, es muy difícil entonces luchar contra la impunidad de blanquear. Una especie de reacción tardía, digamos, de dormir en los laureles de lo conseguido, bueno, que está bueno. Ahí la compañía de Santiago Letero, que fue la última que habló, dijo, bueno, es hora de despertar la siesta, dijo, y lo digo yo como santiagueña. Cristina Torres. Nosotros no dormimos siesta en estos años, pero si alguien durmió siesta y se está despertando, nos parece muy bueno. Eso es lo principal. Después todo lo demás vendrá. Es un camino. Nosotros no creemos nunca en soluciones mágicas, en actos instantáneos. Creo que lo fundamental es volver a generar un nivel de presión del movimiento popular, que destrabe los juicios y que vaya, justamente por lo que no se ha... nosotros tenemos algunas ideas, propuestas, prácticas que vamos a ir presentando. De hecho, estamos pensando transformar la parte del alegato que nos toca en el juicio de ESMA para presentar algunas de estas propuestas en un escenario tan simbólico como es el fin de esta parte de la causa ESMA. Ahí nosotros vamos a plantear que basta ya de pescar tiburones en el acuario, es decir, basta de imputar y condenar a los mismos militares desde hace 10 años. Es hora de ir no solo a la cadena de mando militar, sino, insisto, al conjunto de las autoridades estatales que perpetraron el genocidio, ¿no? Eso está aprobado, el plan de exterminio, está aprobada la pertenencia. Nosotros hoy estábamos trabajando con planillas Excel con cientos de funcionarios que componían el Ministerio de Economía. ¿Por qué Ministerio de Economía? Porque es el que modificó las leyes, garantizó la creación de una falsa deuda externa, etcétera, etcétera. El Ministerio de Educación, ¿por qué? Porque es el que organizó la censura, la persecución. Digo, lo que quiero decir, no hace falta, con lo que hemos acumulado de prueba en los juicios, con voluntad política, se podría ir contra 200, 300 funcionarios que eran parte de los gobiernos de Videla, de Viola y de Galtieri, y que con los actuales conclusiones y con la actual jurisprudencia se los podría ya encauzar, juzgar y condenar, lo que produciría un impacto político enorme, porque estamos hablando de todas, primero que buena parte de sus funcionarios se reciclaron y fueron parte de los gobiernos de la llamada democracia de estos años, y lo fundamental es que casi todos ellos siguen vinculados a los grupos económicos que siguen manteniendo las posiciones dominantes en el país. Entonces, propuestas prácticas hay. Lo que nosotros alertamos es que, bueno, si Blaquier se da el lujo que se da, es porque tiene poder económico, y contra ese poder económico lo que construir es un poder popular de movilización. Quien habla es José Schulman, es integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Siempre lo decimos, no está de más decirlo, el primer organismo de derechos humanos, el más antiguo de la Argentina, que sigue funcionando. Nos trajo un ejemplar de su libro que nos olvidamos decir que lo teníamos para sortearlo. Si no hay tiempo, para que los oyentes a través del Facebook de La Retaguardia o de alguno de nosotros nos diga que quiere el libro Un Vaso de Agua, de José Ernesto Schulman, lo sorteamos o lo entregamos la semana que viene, ¿sí? Porque aquí estoy viendo algunos comentarios de Alicia Jardel desde Bélgica. No pensamos hacerle ganar el libro, porque no tendríamos cómo mandárselo, no conocemos nosotros al menos cómo mandárselo. Dice: muy buenas reflexiones sobre los juicios y las fallas o faltas acumuladas. Nunca quisieron aunar causas y eso ha provocado que todo sea lento y muchos sigan impunes y libres. Pero la voluntad política de los K ha sido un pseudo apoyo a los derechos humanos. No hay voluntad política. Y dice que sí, que quiere el libro y por correo. Bueno, lo puede leer en el blog Crónicas del Nuevo Siglo y lo puede leer gratis. Bueno, hagamos, mandémoselo por correo, si no, se lo entregamos a Alicia Jardel, que nos escucha, hace el esfuerzo escuchándonos desde Bélgica, que creo que es madrugada ya. Listo, ya está entregado Un Vaso de Agua, de José Schulman. Espérenme un cachito los dos, tanto Víctor Basterra como José, y entramos al bloque final del programa. Alguien me dijo que vuelve el IEM. Yo no sé si eso es posible. Por ahí ustedes me lo pueden contar. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Son las 3 de la mañana en Bélgica. Mirá si no es merecedora de un libro esta mujer que está escuchando semejante programa a las 3 de la mañana. Bueno, Víctor, a ver, ¿cómo es eso de que... Upa. Después te lo preguntamos a Víctor. Te lo pregunto primero a vos, José. ¿Cómo es eso de que vuelve? El IEM nunca se fue, así que... No, como nunca se fue. Hemos hablado horas y horas de que estaba disuelto, que el acuerdo... Sí, sí. El me parece a mí que es un momento para hacer un balance, ¿no? Hoy estaba recordando el debate en la legislatura cuando se disolvió el Instituto Espacio para la Memoria y la intervención de la representante del Frente para la Victoria, que dijo que nuestros temores eran vanos porque las políticas públicas de derechos humanos y memoria en Argentina habían adquirido carácter de política de Estado y que el PRO las compartía y que había una derecha civilizada. Eso se dijo textualmente, ¿no? Por eso es que valoro tanto esta reunión, porque aparece un sector que se da cuenta de que es mentira que hay una derecha civilizada. La derecha no es civilizada, no le gustaron nunca los juicios y cuando pueda los va a revertir, como va a revertir todo lo que se construyó en el tema de memoria, ¿no? En todo, lo caso, que hemos decidido, en todo caso se los tuvo que bancar, se porque, tuvo que bancar porque había un consenso social, ¿no? Así es, se inhibió. Estaba inhibida, pero no dejó de pensar lo que piensa. Y en todo caso no dejó de escribirlo semanalmente en el diario La Nación, que jamás dejó de reivindicar el genocidio, el terrorismo de Estado y el olvido, ¿no? Lo que hemos decidido, la mayoría de los miembros del directorio, del Consejo Directivo de Instituto Espacio para la Memoria, que resistimos, que nos quedamos hasta el último día defendiendo un órgano autónomo, plural, que pensaba los temas de memoria de otra manera, es constituirnos en una asociación civil y constituirnos en un espacio que dé batalla también en estos terrenos de la memoria. Tanto una disputa que hay que seguir dando sobre las resignificaciones, como una disputa frontal que va a haber que dar, que no tengo ninguna duda, contra los que van a querer venir con la teoría de los dos demonios, como es en Chile, que en el mismo museo hay homenajes a los militares que a los compañeros, ¿no? Entonces, los temas de memoria para nada están terminados. Si algo hemos aprendido en la vida es que nada es irreversible, todo es reversible. Y la decisión es que, bueno, un conjunto de dirigentes, personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Ana María Cariaga, Tela Canoni, Beino Schmuckler, los compañeros de la Liga, del CERPAJ, de Hermanos, Víctor, bueno, estoy tratando de hacer memoria, no olvidarme a nadie, nos hemos decidido organizar, más que organizarnos, ponernos en acción en este tema y volver a instalar el Instituto Espacio para la Memoria. A ver, creo que lo tenemos a Víctor de vuelta, ¿sí, Víctor? Sí, estoy acá, perdí la primera parte que estaban despotricando con alguien de La Nación. hablábamos de la cuestión del relanzamiento del IEM, y yo digo, para mí es todo un síntoma del retroceso de que el mismo el que veníamos hablando que motivó esta reunión por la que José está aquí, que un órgano que era que hablaba de una política de Estado se haya transformado en un órgano de la sociedad civil y ya no del Estado. ¿Lo compartís esta mirada? Y sí, porque es el Estado tiene una representación, generalmente es si bien tendría que ser absolutamente, como diríamos, laica, pero tiene una representación que es generalmente partidocrática. Y algo que se caracterizó al Instituto de Espacio para la Memoria justamente era a estar lejos de la influencia de las partidocracias, para tener una libertad de movimientos y una libertad de pensamientos. Si bien trataban, porque el Instituto estaba conformado también por personajes que responden a las líneas partidocráticas, como en las representaciones en la legislatura, pero y también en lo que era la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en general las decisiones que tomaba el Consejo Directivo eran absolutamente lejanas a cualquier influencia o cualquier bajada de línea por parte de las superestructuras, ¿no? Y eso les molesta, les duele, y a mucha gente le jode eso, ¿no? Y bueno, mala suerte. Nosotros tratamos, vamos a tratar, y creo que, y bueno, sé, estoy seguro de que José es uno de los principales gestores de esta nueva, que no es nueva, es la herramienta como asociación civil, que es el Instituto Espacio para la Memoria, así que bueno, vamos a apoyarlo. El Instituto nació como un organismo para articular la mirada justamente a propósito de lo que pasó en el terrorismo de Estado. Perdón, algo me atacó más la garganta. ¿Existe la posibilidad de que ahora en esta nueva etapa se tomen además algunas causas que tienen que ver con los derechos humanos de hoy? La idea es en una primera etapa abordar un aspecto de la historia que ha sido muy poco abordado, que es la historia de la resistencia. Es decir, lo que está bastante visible es la historia del terror, del aplastamiento, Y está poco visibilizada la historia de la resistencia, la construcción de la memoria y todo ese proceso, ¿no? A mí me parece que se ha subestimado mucho la banalización de la memoria, ¿no? Es decir, algunos compañeros han dejado actuar y han tenido una mirada muy de mucha tolerancia, pensando de que, bueno, no, que con la memoria se podía hacer cualquier cosa. Y lo que estamos observando, y creo que hay muchos que se empiezan a dar cuenta, que de alguna manera se está pagando un alto costo por esa banalización, que es el desprestigio de la causa de derechos humanos en una parte de la sociedad, que no es solo por efecto de la acción de la derecha que lo aprovecha, sino que es un resultado de haber cometido actos absolutamente irresponsables, ¿no? Y nosotros no quisiéramos que se concrete, pero sabemos que está en marcha, un nada menos que inaugurar de manera absolutamente unilateral, por propia decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nada menos que un museo en el edificio del casino, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que parecen, uy, qué vivo que soy, me quedo con un pedazo de la historia, me parece a mí que la reunión de ayer, en mi sensación es que algunos empiezan a darse cuenta que, como no es que se pueda hacer cualquier cosa y siempre se gana, ese tipo de errores, de banalizaciones, de utilizaciones inapropiadas, y estoy tratando de ser absolutamente cauto en el lenguaje para no desdecirme de lo que dije antes. Bueno, la banalización de la memoria ha tenido un alto costo, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros queremos con el IEM, Asociación Civil, es salir a disputar la memoria para preservarla, para ponerla en un lugar que por su rigor histórico, por su seriedad, por su autonomía, vuelva a conquistar la simpatía de una enorme mayoría de la sociedad argentina, que es la que necesitamos para poder defender lo que logramos y para poder ir por más, ¿no? Uh-huh. Bien, la seguimos sobre el tema del IEM, seguramente para nosotros sería una buena herramienta también, si hubiera alguna forma de conectar, porque son pocos los organismos de derechos humanos de los tradicionales que han podido ocuparse también de estas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de hoy, y la verdad que ahora que esto nace como una confluencia, me parece que es la primera vez que se va a dar desde la sociedad civil una confluencia a organismos de derechos humanos, por ahí es interesante como para que busquen un nexo por ahí en el tiempo que les va a quedar ocupándose de las causas. Víctor, estamos llegando al final, tenemos un homenaje que además a José calculo, aunque fue casualidad, le va a gustar que aparezca homenaje. No sé si te quedó algo para decir o si no, nos despedimos. No, acuerdo totalmente con lo que acaba de decir José. Y bueno, estoy a disposición. De cualquier forma, le quiero mandarles un abrazo a todos los cumpas. Un abrazo grande. Bueno. Un abrazo muy fuerte. Lo mismo para vos. Te esperamos la semana que viene para seguir haciendo horario público, ¿sí? Listo, querido. Un abrazo. Chao, José. Un abrazo, Víctor. Y chao, bueno. Silvina. Chao, hermanos. Chao. José. El cierre es con el homenaje. Nosotros no vamos a despedir antes, tenemos esta temática. Y la que va a hablar en el homenaje es Mirta Israel, que va a homenajear a Teresa Israel. No, la verdad es que no lo surgió así. Paulo grabó esto el 24, nos dijo, te mando este homenaje para que pase en horario público. Y surgió luego la invitación. Pero bueno, no creo que sea casualidad tampoco, sí, ¿no? Sí. No, somos parte de la historia y eso es real. Nuestra responsabilidad es defender este valor cultural que es la Liga, que no es nuestro, y estamos empeñados en eso, ¿no? Te agradecemos enormemente la visita. Gracias por habernos acompañado esta y todas las otras veces que te molestamos por teléfono. Estuvo Eugenia trabajando como siempre, además del micrófono que hoy la escucharon un poco en la producción. Recién Víctor nombró a Silvina, le mandamos un abrazo enorme a Silvina, que no pudo estar en el programa de hoy, pero que la queremos y la necesitamos para la semana que viene. Sí, Silvia, así que si nos estás escuchando, a recargar las pilas. Y estuvo operando por primera vez este programa Natacha Bianchi, a quien le agradecemos, ha hecho muy bien el papel de operadora, y nos despedimos con este homenaje y chau. Yo soy Mirta Israel, tengo una hermana desaparecida, Teresa Israel, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, secuestrada el 8 de marzo de 1977, la secuestran de casa, comando del ejército del batallón 601, que entraron a casa, que estábamos varios hermanos, estaba mi viejo, estaba ella, y se la llevaron de casa. Entendemos y supimos después que estuvo en el centro clandestino El Atlético, hubo gente que testimonió en el juicio, inclusive el caso de ella fue uno de los casos que se utilizó para condenar a Videla y compañía en 1984-85, cuando fue el juicio de las juntas. Y después hay 7 testigos que la vieron a ella ahí en El Atlético. Teresa, la abogada, abogada comunista, militante de toda la vida, defensora de presos políticos y también de presos sociales. Militantes que estaban haciendo una pintada, que lo agarraban así en la calle, y ellos mismos me han contado que Teresa llegó a la comisaría a tiempo. Y era así, porque ella iba con mis viejos a las 4 de la mañana a la comisaría, mi viejo la esperaba en la esquina de casa y ella entraba y lo sacaba. Y era una militancia muy jugada, incluso antes de que se la secuestraran durante la dictadura, ella había hecho denuncias públicas de que en Campo de Mayo se estaba torturando gente, había sido amenazada por el comisario del Congreso y de la comisaría novena. Salvó mucha gente llegando a tiempo a las comisarías cuando se enteraba que había alguien detenido. Así que era una mina que tenía a esa edad, 24 años, muchos ovarios. Ella estudió abogacía para ver cómo en realidad la carrera le hizo pensando en cómo todo ese derecho y esas leyes creadas para los que tienen poder podían ser usadas para todo lo contrario, ¿no? Hay una baldosa en la puerta de la escuela donde ella estudió, que es la escuela normal número 7, en Corrientes, entre Gascón y Rawson, en el barrio de Almagro, porque su militancia también la desarrolló en ese barrio. Y ella era militante cuando estaba en la escuela secundaria, también, así que fue militante desde muy chica y nada, estudiaba, militaba, era muy alegre, muy linda. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.